En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cuprulo y Mario García. Realmente daban ganas de quedarse escuchando una hora más, así como estaban zapando aquí en el estudio lateral los músicos. Los músicos por la tonada, como dijera Jaime Ross. Exactamente, una... ¿Cómo? ¿Qué swing que tienen, eh? Sí, Popur Romano en el bajo, uh-huh. Y después los otros dos... Bedó. ¿Quién? ¿No es Bedó el de la viola? No, Bedó toca el piano. ¿Sí? Sí. No, el Osibaburu. Los hermanos Ibarburu. Y después hay unos vientos que era gente acá de la radio que se animó y sí. Le salió bien, la verdad que le salió bien. Inclusive uno del diario que vino y tocaba bien. No, yo sé tocar. Sí. Amigos, buenas noches, buenas tardes mundo, mucha información y noticias muy, muy, muy, muy importantes para todos ustedes hoy en la edición de Monóculo. Más informativo que nunca. Sí, y también un poquito de sufrimiento, porque estamos acostumbrados, o la audiencia está acostumbrada a recibir de Monóculo noticias, comentarios, solo buenas noticias, solo cosas buenas. Pero hoy tenemos algo de sufrimiento para darles, uh-huh. Para que no estén tan fuera de la realidad como suelen estar. No sé a qué se refiere usted. No, me refiero a una acusación de una ONG que se dedica con fondos de la Iglesia Luterana, uh-huh, a la lucha contra la drogadicción y las sustancias psicoactivas, uh-huh, que acusó a Monóculo de ser un programa psicoactivo, ya que estimula la mente de las personas para que se perturbe la percepción de la realidad y se transforman en verdaderos zombies. Exactamente. Está todo, el juicio está en manos de Curbelo. Es verdad. Nosotros lo derivamos al bufete de abogados y yo no sé si podemos declarar, Warren, esto. No, no sé, estamos en secreto presumario. Yo recibí una carta que no le voy a decir de quién es, pero me prohibió declarar. Bien, bien, bien. Entonces no vamos a poder comentar, simplemente esperemos que la justicia actúe. Y sabemos que va a actuar bien. Sí, de todas maneras, al no poder declarar, estamos, por otro lado, la ley es una compensación, ¿no? O sea, nosotros no tenemos el derecho ni la obligación de declarar, pero tenemos el derecho de comentar todas las actuaciones. Inclusive tenemos un infiltrado en el juzgado 54 de familia, que uh-huh, se está tratando esto, que no es civil, es civil, no es penal. Es de familia, sí, de sí, familia. Es de familia. De familia, de familia. Bien, bien, bien. Y bueno, y si hay novedades, las vamos a tener en la brevedad. Lo que sí podemos ya asegurar es que no hay pena de prisión. Uf, para este supuesto, entre comillas, delito, si nos encontraran culpables. Claro, es pena, no es delito. Sí, creo que nos tenemos que llorar un rato. Ahí, exactamente. Dar un poco de lástima. Sí, dar un poco de lástima al aire. Pero bueno, eso se va a ver. Ahora viene la fiesta, la feria judicial. Esto después de turismo. Yo sí, creo que tenemos que presentar de repente algún programa veraniego, uh-huh, de Monóculo, y eso va a desestimar. Se va a ver que no hay pruebas para eso de que Monóculo hizo pensar en algún momento a alguien. Claro, creo que queda desestimado en la medida que uno pueda aportar material. Y nosotros, basta que se consolide el clima veraniego y ahí sí les garantizamos programas veraniegos para descansar la cabeza tranquilamente. Claro, ¿no? Sí, más se viene, creo que ya se ha comentado, pero la seguidilla de certámenes de belleza que nosotros seguimos puntualmente uno atrás del otro y con comentarios. Y estamos organizando también, Barra, estamos organizando, lo anunciamos, Miss Monóculo y Mr. Monóculo, dos espectáculos que creo que eso podría llegar a hacerse ya en enero, ¿no? Ya entrada la temporada. Sí. Tenemos muchos candidatos porque yo no estaba al tanto de eso. Tenemos gente inscripta de la propia radio y eso llama la atención y da gusto. Hablando de unas cosas de la propia radio. No, pero termínelo, yo después lo pregunto. Gente de la radio y gente que se ha inscripto a través de la web también para participar. ¿Con foto mandaron? No. Yo creo que no es necesario, ¿no? Ya con el carnet de oyente ya es suficiente. No podemos. Sí, pero para elegirlo tenemos que ver la foto, por lo menos. Pero tenemos que subir a todas. Después está el desfile, igual. Está bien. Porque hay que abarcar mucho para agarrar después uno o dos. En la parte aburrida dormimos, en la parte entretenida miramos. Una y uno es el que gana. No ganan todos. O sea que. Los jueces seríamos nosotros. Sí. Bueno, en el del hombre yo me abstengo, no me interesa. Yo me voy a dedicar en profundidad a lo femenino. Bien. Que es la parte que más me interesa. El del hombre en realidad creo que va a terminar siendo bolillero. Sí, yo no sé si. Y es más, todavía hay una experiencia anterior de Monóculo en este sentido, que fue con personajes de la política, de la cultura, de la comunicación, todos desfilando en una pasarela. Yo creo que, si mal no recuerdo, fue realizado en el Cilindro Municipal, un lugar más que apto, uh-huh, para este tipo de eventos, por la capacidad y por la calidad. Una calidez. Y calidez del recinto. De eso vamos a estar sobre la fecha anunciando. Y usted tenía una pregunta también con respecto a la llamada de ayer, que a nosotros también nos llamó poderosamente la atención y nos sorprendió hasta nosotros mismos. La llamada de... La interrupción que tuvimos de Condoleezza. Cuando usted se estaba refiriendo, supongo que hablaba de eso. Lo de Condoleezza para mí terminó ahí. ¿Son amigos? Ni siquiera amigos. No, es una persona que yo conozco, pero salió mal. Después lo hablamos por fuera, ella lo reconoció. Hablé con Ortuño, me dijo que él no estaba al tanto, que iba a hablar, que la iba a calmar un poco. Claro, a Condoleezza se le están acabando los últimos días. Ella el otro día tocó el piano en el Palacio Real y fue su sueño hecho realidad, pero bueno, la pompa de jabón se está rompiendo. Y el único que puede resolver acá el tema es realmente Ortuño, que es quien... pone las cosas en su lugar. ¿No estará con miedo? ¿No estará de repente insegura Condoleezza o juzgando mal a Ortuño y piensa de repente que ahora que se está alejando del poder y todo lo demás, de repente ya le deje de interesar? Justamente, por eso hablé con él, porque muchas veces para quienes estamos en posición de fama y de poder, se nos acercan, tenemos muchas opciones. Es el gran afrodisíaco. Claro, tanto de mujeres como de hombres. Exactamente. Y entonces muchas veces nos preguntamos, ¿me quiere por mí mismo o me quiere por el personaje que soy y por todo el poder que tengo? Claro. Y eso se está preguntando Condi ahora. Por eso le dije a Ortuño, la tenés media olvidada. Viajá, llamala, hay una cosa que se llama teléfono, hay internet, hay cosas. Claro, pero está muy tirale unos perros, tirale unos galgos, hacele algo, porque se pone algo. Mal esta mujer. Claro, y bueno. Así que pero además, ¿qué nivel en Uruguay una intervención de Condoleezza Rice respondida en el propio idioma de la morocha? No, impresionante. Vamos a decirlo. No, impresionante. En el idioma no tal. Es más, nosotros no sabíamos de dónde llegó la llamada. Yo no sé. Ahí se filtró en el momento. Bueno, porque ellos tienen estos aparatos, la CIA y eso. La CIA y el FBI se le meten en cualquier lado. Claro, le debe haber orientado la antena. Le puede salir hablando en la televisión. Sí. Se está mirando el noticiero y de repente le aparece la cara de Condoleezza. Hey, who are you? A veces está mirando Popeye y aparece Condoleezza. Claro. No es fácil. Pero lo que yo me preguntaba era otra cosa. ¿Quién está en la mesa ahora? Rodrigo, bien. Bien. ¿Quién es? Sabe que el look ese me hace perder, porque yo necesito... ¿Y mirarle los ojos? Claro, para ¿Quién es el mesero, digamos, que nos acompaña con más asiduidad? Ese que es el oficial de Monopoly. De Manuel. Bueno, la esposa de Manuel tuvo familia, tuvo una hija. Es verdad, Julieta. Sí. ¿Quién fue que tuvo la hija? ¿La esposa Manuel o Manuel? Capaz que son esos nuevos... Es una pareja moderna. Claro, esas nuevas estamos embarazados. Que dicen estamos embarazados. Sí, pueden decir muchas cosas, pero la barriga y el ser humano que pasa por de la barriga para afuera le pasa a la mujer, no le pasa a los dos. No sé. Mire que a Manuel las últimas veces que lo... Usted no sé si lo vio, el día previo a... ¿Que estaba panzón? Estaba inflado mismo, sí. Y nervioso. Ya no vestía de negro, como siempre que el negro disimula mucho el color. Realmente no sé... Estaba floreado. Estaba floreado y con un vestido suelto. Sí, pero no sé, yo creo que ya es hora de que retome las labores. Creo que no habla bien de él el hecho de que no esté concurriendo a su lugar de trabajo, y ya hice llegar mi inquietud al director para que vea, bueno, qué medidas va a tomar. De todas formas, tenemos que decir que no, esto no va en desmedro de la labor de Rodrigo. Para nada. No, para que quede claro, porque si no puede llegar a interpretarse mal, y no es la intención. Sobre todo puede llegar a hacer mal las cosas a propósito y nosotros no queremos eso. Exactamente. Y además, por otro lado, podría adherirse a la al pedido de cuentas al director de la radio también, Rodríguez. ¿Qué pasa con Manuel? ¿No, no va a venir más? Claro. Y así, claro, un comentario en el momento, claro, justo. Yo creo que eso es un buen consejo. No sé. En la máquina de café, mañana se cruzan ahí. Che, ¿qué pasa? Manuel no viene más, ¿no? No, digo, para organizarme un poco. Claro. No sé, son tips. Nosotros hemos triunfado en base a ese tipo de comentarios. Ah. No largos, no de charlas eternas, de quemar la cabeza, porque la gente no tiene tiempo. Tiene que ser algo... El tino. Tiene que tener el tino. Golpear y salir, golpear y salir, golpear y salir. Guerra de guerrillas. Exacto. Ahí está. Nada más. Y de a poquito, el día menos pensado, claro, no trabaja más. Sos el único operador de la radio 24 horas al día, los 365 días del año. ¿Qué hay mejor? ¿Qué hay mejor? De fiesta por la vida. Amigos, comunicaciones, informes, anuncios. El próximo viernes vamos a estar realizando la primera transmisión también desde exteriores de Monóculo. En esta nuestra nueva etapa. Exactamente, sí, en esta etapa, en etapa de 1410 AM Libre, vamos a estar emitiendo desde Central. ¿Y qué? Vamos a estar emitiendo la previa a los 35 años de Meridiano Juvenil. Es verdad. Un programa que muchos recuerdan como el principal bastión de la resistencia cultural a la sangrienta, a la larga noche de la dictadura y de otras cosas. Uh-huh. No tenemos los derechos para hacer la transmisión del evento en sí, que comienza a las 22 horas, pero sí podemos transmitir la previa y vamos a hacer la carpeta roja, como le llamamos nosotros, una traducción literal del red carpet de USA, donde vamos a hacerles insidiosas preguntas a los famosos y glamorosos uruguayos y Mario va a hacer la crítica desde el punto de vista de la indumentaria y después va a salir el mejor vestido y el peor vestido. Como siempre pasa en los espectáculos. Claro, ¿verdad? Es lo más importante, es lo que queda. Y pienso además que en ocasión de celebrarse 35 años... Van a tener que usar las mejores galas. Claro, no va a ir nadie de camiseta negra. No va a haber una camiseta negra en toda la noche. No. Y camisetas con grupito, con verde, amarillo y rojo tampoco, ¿eh? Nada de eso. Le decimos también, aprovechamos de esta forma, le damos tips a los músicos también que se van a estar presentando. Recordamos el espectáculo tenemos un stock de sacos plateados que no pudimos colocar, creo que esta es la ocasión, todos los talles exactamente los vamos a tener ahí a la venta, claro. También hay un perchero en la entrada del Central, lo alquilamos o lo vendemos y lo más seguro es que lo vendamos porque la gente cuando lo después vea se quiere quedar, claro, y se lo damos autografiado. Exacto. Es lo que le pasó a Rod Stewart después que se puso la lentejuela. Al principio le daba bronca porque salir de la cancha de fútbol la lentejuela cambia, pero después que se la pone, después pide la boa. Claro. Siempre, una cosa trae la otra. El espectáculo, ayer hablábamos con Deco, conductor de Meridiano Juvenil, comenzará a las 22 horas y aproximadamente hasta las 4 de la mañana con entrada libre, o sea que todo el mundo no tiene excusas. Los que entren en la previa tienen que pagar. No, eso es lo que no sabemos. Suponemos que la gente puede llegar a acceder si llegan antes de las 22 horas. Yo los dejo entrar. No los tenemos, claro, pero si usted va a estar en la puerta va a estar un poco más complicado hacer el programa. Así que vamos a dejarlo que la organización... Esto además también escapa a Deco Núñez, el tema de la organización general del evento. Pero si no pueden entrar... Tiene que dé la cara. ¿Quién lo organiza? Que dé no, la cara, que no diga. El señor central. No, no sé. ¿Señor central? No, es alguien de... No sé, realmente no voy a decir porque no lo tengo claro quién es. No, y nosotros si no tenemos la fuente claro, porque yo no en profundidad, sé. Nunca... No, por eso, pero no sé si es el Sodre, si es el departamento del Sodre o si es alguna empresa. No lo tengo claro el tema de la organización de este espectáculo. De todas formas, lo que decimos es que si alguien, por ejemplo, llega un poco antes de las 10 de la noche y no puede entrar, que no se olvide de llevar la radio. Y claro, va siguiendo todas las instancias de lo que está pasando ahí adentro gracias a la transmisión de Monó. Yo creo que para... si nos remontamos unos años atrás, cuando se salía a las 11 de la noche, una cosa así, lo habitual era, mientras uno se terminaba de bañar, se vestía, todo eso, escuchar All Hits, por ejemplo. Claro. El viernes, mientras uno se está entalcando, las partes que hay que entalcarse para ir al central... A bailar, después a sacudir el esqueleto. Claro, hay que escuchar la previa de Monóculo. Exactamente. Lo que hacen muchos relatores deportivos también, claro, ¿no? Que hacen la previa y no tienen derechos para la emisión o la transmisión del evento deportivo, pero sí la previa. Claro. Y es el caso de lo que nos está pasando a nosotros. Claro, tenemos todas las alineaciones, tenemos estadísticas, tenemos bloopers. Tenemos una cantidad de cosas. No, tenemos derechos varios. Para llenar ese espacio que la gente está pidiendo a gritos. Exacto. Porque a mí me he cruzado con mucha gente por la calle que me reconoce y me dice, che, Warren, el viernes, antes de los 35 años, ¿qué va a haber? ¿No hay nada? Claro que hay, le digo, si cubrimos la previa. Ah, menos mal, porque yo no sabía qué hacer todo ese rato. Claro. Y mismo para la gente salga tranquila, se va escuchando la radio, usted como decía, se baña, se apronta, pero de repente a las 8:30, 9, ya está listo. Claro. Y ya arranca. ¿Y por qué se va a quedar en la casa? ¿Qué se va a quedar haciendo? Se va con los auriculares y disfruta de la transmisión nuestra hasta la propia puerta. Los vamos a reconocer a los oyentes de Monóculo porque van a llegar con auriculares puestos. Claro, y sí. Y yo creo en la buena voluntad y creo que si hay audiencia de Monóculo audiencia de Monóculo, otra gente que vaya a ir, claro, que no sé si existe, pero puede haber. Uh-huh. Yo creo que lo van a dejar entrar. No va a haber problema. Porque además no exhiben nada antes. Claro, y además es entrada libre, o sea que no hay demasiado. Yo creo motivo. Que portero no va a haber, habrá algún security, no sé. Pero por lo general esas... Están los titanes de Monóculo para eso. Claro, si hay problema, nosotros tenemos un equipo que lo puede desarrollar en mejor forma, en forma espectacular también. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno, una batahola ahí a las 2 de la mañana, los titanes entrando contra todos. O sea, una cuña, en forma de cuña entran los titanes y desparraman todo. Arremeten contra el que esté en el escenario. Y después se van. Claro. Sí, sí, es un operativo relámpago. Claro. Zoraide nos dice, buenas noches, sobre el jurado del concurso de belleza masculino, ¿una selección de brigadistas femeninas sería adecuado? Nos lo pregunta, sí, perfectamente, sí, perfectamente sí. Adecuado. Siempre es mejor que los números aleatorios, ¿no? Totalmente. Seríamos incorruptibles y toda coima iría directamente a las arcas de Monóculo. Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. De todas formas, yo no sé si hay un gran premio para Miss o Mister, pero sí el certamen. Para Miss hay un gran premio, que es compartir con nosotros una semana en Guasubirá, que yo tengo una carpita, la podemos llevar. Una semana, vamos a achicar el premio. Pero una carpa. Con el calor que hace, Warren, en la carpa no vamos a quedar muertos. Pero en Guasubirá hay incendio toda la semana. Nos evacúan en cualquier momento y salimos en la tele. Está bien. Y salvamos la mina. La rescatamos de entre las llamas, la rescatamos. Y quedamos bien. Por ahí metemos logo. Claro. De la carpa, que viene bien también. Vamos a ver. Bueno, sí, eso es un lindo premio. Son dos carpas, en realidad. ¿No? Una es se va a rotar, rotativo, digamos. Claro. Una nupcial. Claro. Y la otra. Hay una que siempre duerme la ganadora. Duerme toda la noche ahí. Y la otra que duermen los otros. en turnos. Son los más grandes. Claro, turnos cortos. En fin. Hablando de dormir y los más grandes, después tenemos algo para comentar de eso también. Exactamente. Tenemos mucha información y vamos a intentar la comunicación. Yo no sé cómo podemos hacer. Debe haber un teléfono de atención al consumidor y podemos intentar comunicarnos. No sé si atenderán a esta hora. Pero no adelantamos más. Lo dejamos en suspenso. Vamos a la pausa de las 20:30. ¿Qué le parece? Mire, tengo una idea fabulosa para los fumadores. Sí. Esa es enganche, pausa enganche. Y enganche de tema, el tema que vino por la red. Uh-huh. Y ya se van haciendo la cabeza de lo que va a pasar el viernes. Exactamente. Vamos a ver si volvemos en instantes. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos, en Monóculo, y un poco estamos viviendo ya la fiesta de este próximo viernes, donde estaremos emitiendo directamente desde Central la previa a la ceremonia de los 35 años de Meridiano Juvenil, un programa que se emite en una emisora colega de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Ayer hablábamos justamente con José de Conuños, que curiosamente no lo estamos viendo en la sala de chat. Está agrandado. Se agrandó. Vamos a sacar intentar una comunicación. Bueno, igual, no importa. Vamos a repetirla y vamos a hacer al aire, porque se viene desarrollando en el Parque de los Aliados, o Parque Valle, hay una feria de la Navidad, y a su vez está la Casa de Papá Noel. Sí, feria de la Navidad no existe. Es comercial. Es comercial, pero la Casa de Papá Noel va de la mano. De 8 a 20 horas. Si desea dejar un mensaje, digite 1. Por Service Equipos Cosmic, digite 2. ¿Qué? Estamos intentando Cosmic es la revista Cosmic para niños. Estamos intentando la comunicación con Coca-Cola. Dejamos mensaje, vamos a digitar. Vamos a digitar uno. A ver. Porque queríamos hablar con Papá Noel. Sí. Y lamentablemente se ve que atiende. Nuestros operadores continúan ocupados. Por favor, deje su mensaje luego de la señal. Sí, y nos comunicaremos con usted a la brevedad. Gracias. Digite otro interno o deje su mensaje luego de la señal. Y si no, digitamos otro interno, el 219. 200, vamos a digitar otro interno. Estamos dejando el mensaje, de todas formas estamos comunicándonos desde Monóculo por 1410 AM Libre. Queríamos establecer contacto con Papá Noel. No sabemos si hay forma de hacer un reportaje telefónico, aunque sea. ¿No? Sí, 480... 0121. Si él llega a venir, si lo ven por ahí en la planta de los refrescos, que por favor se comunique al 480-0121 si quiere salir al aire. Y si no, puede dejarnos que salga al aire. Sí. Bueno, gracias, señores. Gracias, señores de Montevideo Refresco. Y gracias a Papá Noel desde allá. Exactamente. Amigos, tengo con ese tema, y que ya puede servir un poco de base para el preámbulo, reportaje. Preámbulo, ¿no? Una vivencia que tuve el fin de semana. Que usted sabe, el público no lo sabe, es hora que lo sepan, que yo he tenido una seguidilla de matrimonios. Tres. Más allá de otras relaciones que he tenido que no vienen al caso, que no fueron conducentes a nada. Y el sábado me tocaba convivir el sábado con mis dos hijos de mi primer matrimonio, que tienen 20 y 22 años, Ariel y Lucas. Mire, y se me ocurrió que era una excelente idea llevarlos a ver la Casa de Papá Noel, que está en el Parque Valle. Sí, claro. Él le da justa. Claro. Y bueno, tras alguna... Vio que en esa edad un poco que como que no tienen ganas de nada, quieren quedarse mirando la tele, jugando el PlayStation. No, vamos a ver a Papá Noel. Bueno, fuimos a ver a Papá Noel. Y bueno, nos pusimos en la cola. Porque eso es bueno. En Uruguay hay colas. Siempre. Sí, señores, hay colas. Una cola que uno de ellos, que es fanático de lo que es la cronometrización, midió en 1 hora y media. Una hora y media haciendo cola. Y ahí se le va pasando la salida. Claro, y yo quería ganar tiempo. Claro. Yo quería ganar tiempo porque yo tenía para la noche una cosa ahí. Y no podía andar con las dos botijas. Claro. Entonces, estaba ahí. Y cuando estamos por llegar, veo que la gente le da unos regalos. Yo pensaba que era entrada gratis, si no, ni le decía. Pero ¿cómo le dan? No va uno a recibir regalos. No, Papá Noel. Para entrar a la Casa de Papá Noel hay que llevar regalos. ¿Y dónde se...? Pero está subvertiendo. No teníamos esta información si lo hubiéramos preguntado a la gente de... Bueno, es que justamente yo lo estoy volcando para armar un poco la masa crítica de preguntas que le podemos hacer. Claro. Entonces hay que entregar... No, porque después se lo regalan a los chicos pobres. Esas cosas que dice, qué mentira. Pero eso es un curro de Papá Noel. Es para fabricar refresco. Tiene todo, tiene adentro del refresco, tiene todo juguete. Licuado. Sí, sí. Claro. Bueno. Bien chiquitito. El asunto es que yo estaba con los dos botijas y sin regalo, y como yo no les doy plata, claro, no, tuve que salir a buscar. Por suerte, el uruguayo de Montevideano es previsor y hay toda una feria de señores alrededor que venden regalitos más o menos económicos como para que uno pueda. Bueno, compré dos o tres regalos, 200 pesos, y bueno, entramos en la casa de Papá Noel. Mire, fenómeno, entramos en la casa de Papá Noel. ¿Cómo? Mis hijos encantados de la vida. Sí, sí, como VIP entró, sí, aparte con esos regalos. Claro. Primero, la fábrica. La fábrica fabulosa es una cinta que está quieta. Claro. Y unas cajas como de zapatos y unas luces que se prenden y se apagan. Bien, y unas minas de vestidas de Papá Noel que dan vuelta por ahí y le dicen unas boludeces. ¿Qué tal estaba? No sé cuánto. Bueno, estaba eso no está mal. Era lo más interesante, que mis hijos se querían quedar en la fábrica. Claro. Sí, sí. Pero bueno, no, le dije, no. Tenemos que ir a la casa de Papá Noel, se tienen que sacar la foto con Papá Noel. Y rapidito. Y rápido. Y fuimos a la casa de Papá Noel. Y acá viene lo que yo realmente me dejó anonadado. Voy al living. ¿Dónde está Papá Noel? Está en el dormitorio. ¿No está en la chimenea? No, está en el dormitorio. Y van los nenes y se sientan, que yo a mis hijos no lo dejé, se sientan en la falda de un viejo en el dormitorio. Oh. Esto es un mensaje que me parece que es horrible. Uh-huh. Eso queda en la cabeza de los nenitos, y nosotros que estamos en primera línea en la lucha contra el abuso sexual infantil, yo, Warren Curulo, lo estoy denunciando acá en Monóculo, estamos haciendo uso de un ícono navideño de aceptación mundial, menos quizá en países atrasados que no conocen a Papá Noel, para ablandar las defensas de nuestros niños ante un posible ataque sexual. Hoy se sientan en la falda de Papá Noel. Mañana viene un viejo asqueroso ahora, y dice, vení a la falda que estoy acá en el dormitorio, vení. Vení que estoy con el jogging vení rojo. Vení que estoy con el jogging rojo. ¿Qué hace ese chiquilín? No sé. Yo lo dejo a ver si el INAME actúa. Exactamente. Mis hijos quedaron espantados. No, yo no lo dejé. ¿Y dónde estaba el árbol? Discúlpeme. ¿Estaba en el living o estaba en el dormitorio? No, el árbol en el living. Aparte del carácter de la gravedad. Porque si se juega también con la figura del árbol. No, ya estamos hablando de juguetes sexuales, ya es grave. Claro, más grave todavía. Ya esto es tremendo. No, el árbol estaba ahí. Y incluso me saqué un cosito. Un chirimbolo. De bronca, me agarré un chirimbolo. Y era de plástico. La porquería. Y dígame una cosa, por una curiosidad, ¿está frío? ¿Lo tienen aclimatado como para frío o es este...? No, el viejo sabe cómo subaba. ¿Qué día? ¡Ah! Claro. Además, un viejo con barba amarilla, ¿viste esa barba? Nicotinada. Sí, no, le ponen arriba un algodón, así, como para tapar, pero no... Yo me arrimé un poco. Yo creo que deben tener varios viejos, porque uno solo no le aguanta. Claro. Bien bufarrón, bien pinta de viejo bufarrón. Sí, viejo bufa. No. Algo horrible. Yo les digo, Cuidado. Atención. Si quieren ir, vayan. Pero tengan cuidado con los chiquilines. No los dejen solos. Les pueden sacar la foto de lejos. Sacar el chiquilín en primer plano y el viejo atrás. Claro. No pasa nada. No hay contacto físico. Claro, sí. Eso es lo que hay que evitar. Lo saca en perspectiva. Claro. Lo que hay que evitar es el contacto físico a toda costa. Y... vuelta a decir, paso de acá al INAU la denuncia para que intervenga y cierre esto, que es prácticamente una iniciación a la podredumbre. Sí, aparte. No decimos más. Y ya está. Sí. No decimos más. Y porque... quiero saber por qué, además, yo no puedo ver los partidos de básquetbol y los puede ver el señor que está haciendo la operación. ¿Por qué? Mejor. Mejor. Amigos, una denuncia tremenda de esta iniciativa que se está desarrollando en el corazón de Montevideo, en el Parque, Valle. Usted, por ejemplo, cuando se va de acá, a veces cuando va para su casa, no me diga que no le dan ganas de ir. Dije, pero si siempre. Es que es un llamador. Pero a las 10 ya tampoco está. Ese es el tema. Cuando ¿está termina, o no está? No está. Ya no está bien. Yo no sé a qué hora termina. Sí, yo creo que termina a las 8, 9, por ahí. Tiene un horario que creo que coincide justo. Por eso fue que intentamos la comunicación telefónica. Bueno, y nos censuraron. Hay que decir la verdad. En la empresa de refrescos que promociona la casa de Papá Noel, nos censuraron y no nos admitieron la pregunta. No nos quisieron atender. A mí que no me digan que no hay nadie. Ahí tiene que haber gente siempre. Claro, si eso trabaja las 24 horas. Y más ahora que tiene que estar trabajando. ¿Sabe cómo tiene que estar haciendo juguete? Lo que pasa es que a esta hora debe estar durmiendo. Se debe haber tirado a dormir el viejo. No, el viejo está, pero en la fábrica, en la empresa Coca-Cola, que están embotellando 24 horas al día. Sí. Tiene que haber alguien. O sea, acá hay una mesa, acá hay una recepción. Usted llama a cualquier hora y le atienden. Y le contestan. Bueno, en esa empresa también. Y sin embargo, no nos quisieron contestar, porque ya sabían de qué venía la y cosa. Y tienen que porque yo en el libro de quejas que hay a la salida, yo anoté. Claro. Ya se van a enterar. Sí, ya van a ver quién es el Warren. Claro. Y entonces, cuando llamamos ya enseguida, ellos tienen todas cosas de inteligencia, todo así, y ya no nos van a contestar nada. Vamos a esperar. Vamos a darle tiempo que hasta papá mañana. No nos llama, que el viejo nos llama. Ninguno de ellos va a llamar. Vamos a darle tiempo que mañana. Vamos a hablar. Los enanos, no me hable de los enanos. No me hable. No quiero ni mencionarlo. Bien. En mi barrio tenemos la casa de Mamá Noel. También hay que entrar a un dormitorio y pagar, pero es muy divertido. Yo voy desde que salí de la escuela. El Salva lo dice. No sabemos el barrio del Salva. No sabemos. No sabemos que siempre la misma mamá que salió de la escuela. No sabemos realmente. Agradecemos de todas formas el mensaje, como siempre, del Salva. El otro día teníamos justamente. Quedaron algunos mensajes pendientes, no pendientes de lectura, pero sí le podemos decir al suizo que vamos a dejarle un sobre con su nombre y los cuatro últimos números de la cédula para entregarle stickers a el suizo y también le podemos dejar sticker a Alicia, que stickers de monóculo que querían distribuir, querían pegar en sus termos, en sus respectivos termos. Y ¿en los termos? En los termos. Pensé que en los autos. En los termos y en los autos. En todos lados. Porque el auto es bueno porque circula, ¿vio? Claro. El termo bien. Como que... Sí, pero si lo ponen en la... Sí, pero no. En la matera. El uruguayo que sale a pasear con el termo. No, en la matera puede andar. La matera tiene un recorrido por la rambla interesante. Por eso. También sirve. Siempre sirve. Es preferible que estén pegados y no que lo tengamos en nosotros. En una feria. Eso. En una feria, guarda. En una también. Feria dominical. Sí, además a velocidad matecito. Hombre que da perfecta lectura. Claro. La velocidad del auto a veces es difícil. Recién cuando está estacionado uno puede realmente apreciar. La profundidad del diseño y del mensaje que da el estilo. Para autos tenemos que hacer unos más grandes. Sí. Habría que hacer algunos. Quizás a transparencia. Vamos a hacer. Es otra cosa que podemos hablar con la dirección de la radio para que los pague, porque eso nos los regalan. Exactamente. Y le podemos dejar también algunos de la radio. Nosotros no tenemos problema en ese sentido. ¿Qué vamos a tener problema? Bueno, quedó aclarado esto, esperamos la comunicación en el día de mañana, porque si tienen un contestador es lo más seguro que mañana Papá Noel apenas llega a la fábrica, se pone a chequear mensajes, a ver cuál hay para él, y ya van a tener uno de monóculo y se comunicarán con nosotros, suponemos que el día de mañana. ¿Se puede comunicar por el Facebook de los fans de monóculo también? También. A la página de www.monóculo.com. Tienen miles. Bueno, no sé. Si no se comunican es porque no ponen buena voluntad. No, es porque tienen cola de paja. Cola de paja. Quienes quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del 480-01-21. Y ayer teníamos otra línea. Es verdad. 480-15-44. Gracias, Rodrigo. 480-01-21, 480-15-44. Esas dos líneas pueden salir directamente al aire. Esto viene a cuenta de que mucha gente ha dicho que llama y le da ocupado y no se puede comunicar. Bueno, ahora hay dos líneas, es más fácil la comunicación. También nos pueden dejar un mensaje de voz en el 480-6568 y nos pueden mandar un mensaje de texto a el 096-852-858. Tenemos unos minutitos antes de la pausa de las 9 y otra de las informaciones que tienen que ver con Monóculo y que tienen que ver con la ampliación permanente de Monóculo es que firmamos contrato con Ramón Tarufo, que está en el Reino Unido y también corresponsal de Monóculo. Mañana recibiremos su primer informe desde el Reino Unido, un uruguayo. Obviamente. Conquistando el Reino Unido. Conquistando fuera de fronteras. Y mañana tendremos el primer informe desde precisamente otro reinado. Un poco lo que pasaba con Hermes Samperla, que siempre hacía referencia a la monarquía de España. Bueno, son esos lugares donde tenemos que estar. Sí, claro, nosotros, yo estaba leyendo la revista Hola. La española. Sí, sí. Y era una nota sobre unos actos que hubo por el aniversario de no sé qué de Mónaco, que algo pasó. Y había tres de los hijos de Carolina. Y los presentaban como la próxima gran generación de aristócratas europeos. Mire usted, qué interesante. Es una cosa. Qué interesante. ¿Y tienen porte de aristócrata? ¿Cómo los vio Warren? Yo creo que le falta. Sí. Yo creo que le falta. Yo creo que a una Carolina no llega. A una, la otra hermana más loca, sí puede ser. Pero como Carolina, no. Mire usted. Hola, gracias. ¿Y cuándo paso a buscar? Los paso a buscar. ¿Pagan por publicidad? Ja, ja, ja. Me los pego hasta en la frente, dice Alicia y nos manda un beso. Como usted quiera, Alicia, queda totalmente libre. Lo que sí nosotros le decimos que una vez que se los pegue, ya tiene que abandonar los hábitos higiénicos, por lo menos en el sector que está pegado el sticker, digo. Seguro. Como mínimo. Sí. Pero no se repone. Claro, no, se pega y, bueno, se usa. Y después pregunta también si se le paga algo por publicidad. En realidad se le descuenta del costo de los... Del carnet, si lo quiere tramitar, del uso del pegotín mismo. Del uso del pegotín. El costo del pegotín. Claro. Exactamente, así que no hay problema. Y nosotros lo dejamos hoy aquí en la radio, tanto para Alicia como para el suizo, ¿no? Quedan dos sobres a vuestros nombres y lo pueden pasar a buscar cuando quieran, porque eso es lo que decíamos hoy. Aquí hay gente toda hora, o sea toda que hora. Cuando quieran, las empresas cuando... serias son así. Exactamente, hay otros que improvisan, pero bueno, te lo ha dicho. Ya tenemos la pausa porque tenemos algunas iniciativas. Por ejemplo, tenemos una iniciativa tecnológica que se ha puesto en práctica en nuestro país y es un telepeaje. Hablando de stickers, hablando de todo un poco, tenemos ya nosotros que nos gusta transitar. Explique un poco qué es eso, porque no entendí bien. En vehículo propio, bueno, siempre uno si se traslada en vehículo particular tiene que pagar un peaje. En este caso se mantiene cobro. Hay rutas alternativas. También, pero al final sale hasta quizás más caro. Claro, ¿no? Pero no paga el peaje. Sí, bueno, sí, puede evitar. Yo no sé si se sigue aplicando con la misma frecuencia que se hacía antes, pero ahora vamos a poner el caso hipótesis. El peaje del Arroyo Pando. Exactamente. Uno siempre tenía contacto con una persona que se acercaba al vehículo, siempre de buen modo. Yo diría que no que se acercaba, que esperaba que uno se acercara. Claro, estiraba la mano. Sí. Estiraba el brazo. Y uno abonaba el ticket. Esto ahora puede, dentro de poco tiempo, todavía se sigue manteniendo esto, pero dentro de poco tiempo pasa a la historia porque estamos asistiendo a una deshumanización del cobro. Uh-huh. Ya lo vimos con el transporte capitalino. Sí, uno te tocan un botón, usted. Ping. El guarda solo toca la plata. Es esterilizado. Ya no tocan más los boletos. El boleto sale esterilizado, lo toca nada más que usted. Exactamente. Sí. Y en este caso, aún vamos más allá con el sticker telepeaje. Porque las cabinas de los cobradores de peaje van a estar munidas de unas antenas de frecuencia que van a detectar el peaje que usted... Esto es un sticker que uno pega sobre el parabrisas y la antena detecta que uno tiene... ¿A qué distancia detecta? Y creo que ya cercano a la cabina, ¿no? A la cabina. Pero... ¿Hay que ir despacio? Sí, hay que aminorar la marcha, aunque cueste, aunque duela. Aunque vaya con el auto que revienta barrera. Claro, yo pensaba un poco eso. Que la dejaba tomadora. Que la dejaban puesta y así uno se le llegaba el gusto. Que fuera de espumaplas, ¿no? Claro. Que fuera cosa de estropear el auto. Sobre eso todo si es alquilado. Detecta si uno tiene crédito. Las antenas de vinil, suponemos, detecta la presencia de crédito en su parabrisas y levanta la barrera automáticamente. Eso es increíble. ¿Dónde compra eso uno? En las redes de cobranza. Uno Así que uno compra 10 peajes, por ejemplo. Dinero. Usted le va depositando plata. ¿Y se puede recargar eso? Claro. No, es fabuloso. Yo tengo ganas de comprar, porque a veces no me gusta perder tiempo. Y entonces si voy con alguien, te doy el sticker. Yo le quiero poner a la mochila. Exacto. Para la bicicleta, al lado del ojo de gato, el sticker. El destellador. De la parte de atrás. Seguro, exacto. Claro, obvio. Es más piola. Pero lo que sí, estos detalles tecnológicos lo que están provocando, sí, sin duda, es una deshumanización. Es un poco lo que empezó con las tarjetas de crédito, ¿no? Como cuando uno empieza a gastar y ya no tiene el dinero arriba. Cuando se pasó el dinero del dinero que daban antes, los billetes que tenía para gastar, uno se hacía la ilusión de que realmente estaba gastando el verdadero dinero, el propio dinero. Eso se transformó de un día para otro en una tarjeta plástica. Impersonal. Que uno agarra y gasta cosas que no sabe qué son. Claro. No sabe dónde se gasta. No sabe dónde se gasta. ¿Cómo le llegan esas cuentas? De números. Llegan unas cuentas, pero uno cuando va y agarra pantalones, camisas, zapatos, cosas, no sabe cuánto sale. Claro. ¿Por qué no le interesa? La tarjeta. Pero es humanización. Es totalmente. Pérdida de control. Es un poco también lo que se aplica en los casinos, ¿no? Claro. No es lo mismo que uno pusiera los billetitos en el paño de juego que poner 4 fichitas. Claro, claro. Ahí comienza, creo que comienza toda esta maravilla. Pero bueno. No, inclusive no sé. Hay otra cosa. Yo tuve el placer de ser insultado por un funcionario una funcionaria de una cabina de un peaje, en la ruta 11, porque, hice un estacionamiento en forma con poca pericia y quedé lejos. Y ella tuvo que estirarse y me relajó todo. Usted la quería ver un poquito más. No, yo no, yo estaba en otra cosa, yo estaba pensando, íbamos para un tambo, no tenía nada que ver. Pero ella tuvo que hacer el esfuerzo de estirarse y ya no le contractó. Y me relajó todo. Y eso es una experiencia que me enriqueció. Claro. Porque yo vi que ella era una persona que tenía sus necesidades, que tenía sus carencias, que yo también. Exacto. Y un poco quise entablar un diálogo que no fue correspondido porque me fui para el campo. Exacto. Bueno, eso está ahora no pasa más. Eso está a punto. No, todavía no sembremos el pánico. Todavía hay cobradores, pero van a durar poco. Tienden a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con el sindicato de cobradores? ¿Dónde los van a mandar? Van a ser robots ahora. Sí, pero hay gente que pierde su trabajo. No sé. ¿Va a aumentar el índice de desocupación? Lo deben de... No, se reconvierte. Reubicar en algún lado. ¿En dónde? Pero dígame dónde. No sé, la Dirección Nacional de Peajes. Pero si son privados. Claro, son privados. Y tienen que estar monitoreando con unas cámaras ahora. Ah, puede ser que estén sentados, pero no hagan nada. Claro. Eso sería una buena solución. Viendo que funciona el sistema. Exacto. Yo creo que puede llegar a ser así. O accionando la palanca, que sea manual. Y bueno, es que... O entregando el ticket. Presionando el botón. Presionan el botón que levanta la palanca. Claro. No, no. La antena. La que, no, le tiene que dar un sticker. Le tiene que dar un ticket. ¿Sí? ¿Por no? qué? No, porque le si pueden habilitar con la... Tiene el sticker que lo habilita. Ah, le pueden claro, levantar la barrera. Pero el sticker manda la señal a la antena baja la señal, le prende en un monitor... aprobado y él aprieta el botón, levanta la cosa y le dice en un micrófono, gracias. Claro. No, ya creo que eso mucho. Es una grabación. Claro. No, pero si uno pasa con los videos cerrados, no. Botón me gusta. El botón rojo. Sí, claro. Pip. Sí. Pip. ¿Y ahí? Igual que boleto. Claro, boleto. Es que por eso le iba a decir, veo que se incorpora, está bueno, porque se incorpora tecnología, pero en realidad sigue funcionando como antes. Igual. Lo único que bueno, en vez de cortar boletito... Sí, no, pero se pierde la interacción humana. Se pierde la interacción humana, que para nosotros es tan importante. Es fundamental. Vamos a hacer una pausa, Rodrigo, vamos a hacer una pausa y volvemos en instantes. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias, de lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Continuamos, amigos, recuerden 480-1544, 480-0121, 480-6568 y 096-852-858 para comunicarse. Y a veces da la tarea periodística, tiene momentos amargos, pero tiene otros dulces. Ayer veíamos con estupor el atentado a el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. ¿Sí? Y cómo era además cómo la noticia repercutía a nivel internacional y en muchos lados como con una gracia. Sí, sí. Como un blooper. Como que le hubiera tirado unos zapatos, hubiera sido muy divertido. Yo quisiera saber si llega a pasar esto a nuestro presidente, ¿cuál sería nuestra reacción? Si, por ejemplo, un entrerriano le tira una bota por la cabeza a Tagare Vázquez, a ver si nos parece muy cómico, muy gracioso. Exactamente. Pero, de todas formas, eso era un trago amargo, eso fue ayer. Bush, con una entereza increíble, se repuso al insulto, a la falta de respeto, y se hizo eco del mensaje de Monóculo que nosotros decíamos ayer ante la posibilidad de que se acabara la guerra en Irak. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cuál será el próximo destino entonces para estar en guerra o un poco reforzar el combate? Y ya nos dio la pista, y esto tiene el aval de Obama también en su campaña, él lo mencionó: Afganistán. Sí, claro. Hacia allí vamos. Creo que no hay dudas. Usted, Flavio, que ha vivido en Centroamérica, sabe del fenómeno de los maras, que tiene mucho que ver con la guerrilla, la insurgencia. Salvatrucha, claramente. Cuando termina por alguna razón la guerra, esa juventud que estaba acostumbrada a manejar armas se encuentra en una sociedad que no los necesita, y recurren a la violencia para obtener lo que quieran. Sentido de la vida. Claro, un sentido de la vida. Lo mismo podía pasar con estos soldados que han sufrido tanto en Irak, uh-huh. y no sería prudente, sobre todo la cantidad de soldados que son. Son, sí, 140.000, creo, 145.000. Sí, por ahí, la cifra andaba en torno a esas... No lo teníamos, sí, sería como apuntado. importar delincuencia, y... Una democracia como la estadounidense, si fuera una dictadura, lo podría soportar porque... Y bueno, pues le dan uso. Le dan uso o eventualmente los encarcelan sin mayores trámites, uh-huh. o lo mandan a una base en otro lugar, pero Estados Unidos no hace eso y bueno, los recoloca. Es uh-huh. un poco lo que hablamos para evitar el desempleo, claro. La recolocación. Claro. Y más con la crisis financiera que estamos hablando. Claro, con la crisis. Sí. Con la crisis que se acabaron las casas, por la crisis hipotecaria. Los tipos vuelven a Estados Unidos y ya no tienen casa porque después, se la quedó el banco. Es que si no, después pasa lo que pasa siempre. Salen a hacer manifestaciones, salen a hacer películas, salen a hacer locuras y atentan contra la sociedad que defendieron. Claro. Bueno. De esta forma siguen en combate. Y quienes tenemos algunos intereses en la fabricación de armas, en fin, vemos que no equivocamos el camino cuando resolvimos. Cuando hablamos con Fernández Huidobro. También, claro. Por ejemplo, más acá, más cercano, en una empresa doméstica de repente. Y el otro día también escuchábamos a Luis Alberto Lacalle, que hablaba de que él andaba armado todo el día, armado permanentemente. Pero cuando el que andaba calzado, porque hubo un político que dijo que andaba calzado, no, Mujica fue. Y yo entendí que andaba con zapatos. No, pero no. Aparentemente no, es que lleva un arma encima. Sí, se ve que está ha calado en la clase política y tomando en cuenta que son los padres... No creo que... ¿Y el Astori lo robaron el otro día? Y lo robaron la puerta y de le la dio casa. La plata. ¿Eh? Y le dio la plata. Muy sí, poco sí. andaba con poca plata. Sí, creo que pesos. 800 pesos. 800 pesos. Ahí me parece que... La verdad. ¿Llega a pasar cualquier cosa? Y no puede responder, porque 800 pesos se van en cualquier cosa. Sí, sí, ah, sí. Se le van en medicamento y taxi. Y si precisa algo de urgencia, sí, una curita. Y si llega a tener el calzoncillo sucio, no le digo nada. Pues, siempre hay que llevar una muda. Siempre. Pero aparte calzoncillo de ministro, no es lo mismo... Bueno, de ex ministro, pero de todas maneras, digo, le queda a uno... Sí, de legislador. Sí, por eso, no puede andar con cualquier cosa. De todas formas, esto damos un mensaje de paz, porque siempre las guerras que se emprende Estados Unidos son por obtener la paz, y que la paz se sigue buscando mediante la guerra allí donde sea. No importa, no hay fronteras. Para la paz no hay fronteras. Aparte, sí. Siempre hay gente que quiere atentar contra la paz. A bomba limpia se lleva. Claro, además hay que ver una cosa. El origen de toda esta movida, la movida bélica fue precisamente Afganistán. Claro, después se desvirtuó. Después se desvirtuó un poco, yo no sé por qué, quizás mal lo engañaron a Bush. Él lo dijo. Él se la creyó. Vino alguien y dijo, oh, mirá que ahí tienen las armas de destrucción masiva, no sé qué, se la creyó. ¿Las tienen? Claro que las tienen. ¿Seguro? Y vamos. Y entonces los invadimos. Y los invadió y bueno. Y mientras tanto, Osama... Sigue por ahí, haciendo de la suya, metiendo cosas en Pakistán, metiendo cosas en la India, y el tipo se sigue moviendo como perro por su casa. Entonces, bueno, vamos por los soldados donde las papas queman. Exacto. ¿No? Después los iraquíes que se peleen entre ellos y se arreglen. Problema que no nos afecta a los uruguayos menos que a nadie. Ya está, lo decía ayer, el presidente está mejor. Quedaron mucho mejor después de la invasión. Y además ahora están plantando arándanos. Por eso. Claro. El símbolo del progreso. Claro, todo alrededor de Bagdad. Es todo azul. Claro. Son arándanos que están plantando ahí. Y lo único que espero que la cuota de Uruguay la respeten. La respeten. Sí. Porque si después van a cambiar los arándanos uruguayos, que son mucho más ricos, por los iraqueses. No, porque como el que los compra es Estados Unidos, ya tiene un compromiso hecho con el Uruguay. Espero que lo respeten, porque ahora viene este otro y no sé. Hay que invitarlo a pescar. El compromiso con el paladar también. Eso no le va a ofrecer lo mismo. no le va a ofrecer lo mismo. Nosotros no, mamá le hacemos helado, que nunca tuvimos. Claro. Le hacemos helado, le hacemos dulce, le hacemos, le vendemos y ahora, fresco. Y ahora para Navidad lo que va a salir es helado de arándano. Madre mía. Yo ya reservé. Además es un sabor que es exquisito y a veces inigualable. No sé, nada se le compara. Eso. Es arándano. ¡Wow! Yo claro. Siempre compro en la feria cajitas. Compro 10 cajitas para ir por guardando. Domingo. No, ¿qué estoy guardando? ¿Se los come no, así? No me dura nada. Ah, pensé que iba guardando para la Navidad. Es una cosa tan deliciosa que no puedo, ya le digo, no, llévenme los cajones hasta casa, pero los arándanos me los llevo yo. Y me lo voy comiendo en el camino. Es una cosa que yo no me puedo aguantar. No, son exquisitos. Yo pensé que guardaba para la Navidad. No, para rellenar el pavo. No, eso es para la Acción de Gracias, que nosotros ya lo hicimos. No, bueno, pero de repente la Navidad, digo, lo puede hacer también. Y ahora estoy pensando, hablé con un agrónomo amigo para hacer una cruza de arándano con sandía, para tener un arandanazo. Claro. Y ahí sí, ahí copamos todo el mercado, porque ahí, imagínese, un pavo relleno con una sandía, no, con sabor arándano. Por favor. Esas son las cosas que hacen la vida linda en este país. Se me hace agua la boca. Qué impresionante. Además, lo que siempre llamó la atención, lo que llama la atención, por lo menos a mí, es cómo uno vivió sin probar el arándano todos estos años. Yo me alegro por los jóvenes, por los niños, que van a tener una vida por delante con arándanos. Uno ya tiene un trayecto vivido y dice, uy. Claro. Capaz que pasé más de la mitad de mi vida sin probar, sin saber lo que es el sabor a arándano. Y lo que nos perdimos. Lo que nos perdimos. Quizás esa angurria que yo tengo por el arándano. Para recuperar, sea para recuperar el tiempo perdido. Puede ser. Sé que no se puede, pero bueno, uno es humano. Y uno a veces se quiere engañar. ¿Qué vamos a hacer? Y dígame, ¿cómo es que se llaman esas cosas que en las películas ponen en el fuego y con un palito? Sí. No, que es dulce. También hay, ¿eh? Por eso es algo que es nuevo acá. Sí, no me sí, ya sé cómo es. Es como que una goma. Derrite. Sí. Sí, que aparte si come mucho, pues se le infla la panza. Le queda eso bárbaro. Es otra cosa que yo lamento. ¿Cómo? Dígalo, Rodrigo, por favor. ¡Malvavisco! ¡Eso mismo! Eso es algo que faltaba en este país y hace pocos años. ¡Ay! Y lo disfrutamos porque son deliciosos. Son una cosa que... Aparte vio que no los tiene que quemar necesariamente. Los puede comer así, directo, en la espuma de la bolsa. Yo los como de la bolsa. Sí. ¿Para qué va a hacer una fogata ahí si usted lo come? Yo tengo almohadas de malvavisco. ¿Ah, sí? Sí. Porque quedan, son como esponjosos. Son divinos. Y cuando duerme, de repente le viene hambre a la noche, mete la mano para entrar en la funda, arranca y come. ¿Sabe que una vez me vendí una bolsa de Polifón? Me la comí toda. Polifón con azúcar. Ah, bueno, verdad. Y era casi igual. Es casi igual, sí. Es casi igual. Y si lo tostaba así, se le derretía igual. Y le queda lindo. Hola, ¿cómo andan, Monóculo? Sería muy enriquecedor saber cuál es el significado de tirar con zapatos para las civilizaciones islámicas. Salud. Realmente no sé. Lo que sí le podemos decir que cuando le dijo perro, le dijo el peor insulto, el peor de los peor en la cultura islámica a Bush. Sin embargo, él sonrió. Igual pudo sobrellevar ese ¿Pero momento. ¿Le dijo perro en iraquí o le dijo dog? No, creo que le dijo en iraquí. Va, no sé. Pero a lo mejor no entendió y sonrió porque pensó que le estaba diciendo buenos días. O de repente se sonrió porque dijo, Gil, te lo escribí. Sí. No, reflejo. ¿Qué reflejo? Yo creo que solo Tabaré Vázquez lo supera. Sí, me atrevo porque a decir así que deporte atlético y cosas... Yo, claro, Bush, lo que pasa es que cuando no fue a la guerra y se quedó haciendo ejercicios en la base... Claro, ahí entrenó. Ahí hizo músculo, lomo y también entrenó... Esquive, hizo sombra, mucha claro. Sombra. Y impresionante. Pero leí que le sacaron los zapatos al hombre, ¿no? No se los van a devolver. Sí, aparentemente no. Nos informan aquí que mostrar la suela es una ofensa y tirar el zapato es lo más salado, parece. Nos dice Diego desde otros países. No, no, no, de otro no, país de del otro mundo. País, de otro país del mundo. Gracias, Diego, por la información. No, usted, así que es peor un zapato que un calzoncillo usado. Y lo que pasa es que debe ser más común el calzoncillo usado que el zapato, Warren. Sí, puede ser. Esas eran unas botas... No estaban mal. No sé si no se las habrá llevado vos. No sé. Para investigar. Eso debe estar en manos de CSI. CSI, sí, sí. Lo tienen, lo están espolvoreando en el laboratorio, pero después se lo lleva. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Carmen. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Carmen? Bien, pero preocupada porque a mí me hubiera gustado más tirar la chancleta. Claro. Bueno, siempre está a tiempo. No se prive, Carmen. Se quedó. Se quedó emocionada. Se me emocionó. Bueno, se atoró, pobre Carmen. Es que con los arándanos. Con los arándanos. Ojo, Carmen. Los iraqueses, como dijo usted. ¿Está comiendo arándanos? Sí, sí, bien. Sí. Qué maravilla. Sí, digo, es un tentempié, después viene la cena, ¿no? ¿Y qué, claro. ¿Cuál es la cena, Carmen, hoy? Y yo como el muchacho, como el George y pavo y esas cosas como... Bien. Sí, está ideal. Aparte ahora se está ofreciendo. ¿Cómo lo hace el pavo? Porque a mí me queda bastante seco. ¿Le inyecta algo en la pechuga? Ah, sí, nosotros le inyectamos un licor, un poco de Cointreau y un poco de coñac. Debe quedar fabuloso. Estupendo. Sí. Sí, pero digo, habitualmente comemos eso, ¿eh? Es muy común. Sí, sí, sí. Es claro, muy común. La gente en la película se llena la boca con que lo comen el Día de Acción de Gracias. Nosotros lo comemos. Se come siempre. Yo vi el otro día en supermercados, Carmen. Sí. Yo vi que están ofreciendo sí, sí. Unos que tienen metido un termómetro que le dice el momento en el que está el pronto. Pavo está pronto. No, pero a mí me lo dice la muchacha, yo no. Ah, claro, no se va a meter en eso. No preciso el termómetro. Está claro. Muy bien. Que se encargue ella. Por eso. Muy bien. Además hay una cosa ahora con todo esto de los consejos de los salarios, todas esas porquerías que han inventado, digo, no se puede vivir más. ¿Y la sigue y si teniendo? Ya no se pueden tener más de tres. ¡Ahí va! ¿La sigue teniendo con cama? No, pero con cama solo dos. Ah, tuvo que recortar también entonces, Carmen. Sí, sí, recorté porque recorté la sábana para hacer las camadillas. Que las traen una ¿cómo se llama? Y dígame, ¿son del interior? Camas turcas. ¿Son del interior? Sí, acá en el interior de la casa. No, son las muchachas, son del interior. No, podrían dormir en el exterior. Ah, no les pregunte, yo me comunico poco. Sí, las órdenes y otras cosas. Y lo bien que hace. Pues si no le llenan la cabeza. No escucho, no. No estoy para esto. Por favor. Bueno, de todas maneras, lo de la chancleta me hubiera gustado más. Bueno. Pero de todas maneras, el señor ¿cómo se llama? Georgie. Sí. Es tan inteligente. Sobre todo, o tan humanitario y tan generoso. Bueno. Y tan defensor de los derechos humanos. Y viene uno de estos. Sinvergüenza, periodista tenía que ser. Un atrevido. No, sí. Que además se declaró después que él era no le gustaba a Estados Unidos. Y es más, le voy a decir algo muy feo, Carmen. ¿Qué? Era comunista. Ay, así, con Dios todas las letras. Dios libre y guarde. Menos mal que están en esos lugares lejos. Con todas las letras. Y bueno, lo coronó con eso. ¿Qué querés que te diga, mi hijo? Está todo dicho ya. Buah. Bueno, me voy porque estas todavía están hablando entre ellas. Si quieres... ¿Se quieren ir a dormir? Que dice que están desde las 5 de la mañana, hablan entre ellas, yo qué sé. Sí. Que no se distraigan, que trabaje. Que no se le agremien, ¿eh? Me como los arándanos y después me como el pavo. Y que no hablen. Que no hablen entre ellos. Pero entre ellas, yo estoy escuchando, por eso, ¿no? Claro, que se le agremien. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Carmen, gracias. Hasta luego. Qué tremendo, ¿no? Porque después se pasan los datos de los novios y cosas, ¿no? Que aquel y esto, que lo sí, otro. Sí, después tenemos un rosario de cosas. Sí, pero siempre llega un momento que terminan hablando de la plata, Warren. Ahí siempre. Es lo peligroso. Eso claro, es lo pero peligroso. Eso no lo hablan entre ellas. Eso se lo plantean a uno. Sí, a veces. Mire que ahora escuchan todo esto. Mire que se ha creado gremio de... y se está incentivando. Sí, sí. Y se reúnen en el Consejo de Salarios, está el gobierno, el gremio de las mucamas y la Liga de Amas de Casa, que es la que está en la parte patronal, digamos, ¿no? Que hace unos cursos muy buenos de crochet. Ahora en enero para entretenerse. Oh, ideal. Ehrlich supera en reflejos a cualquiera. Supera reflejos a cualquiera. No hay Lolo que lo emboque, dice la bruja. Bueno, muy bien, bruja. Mi mucama duerme con nosotros. Mi marido está chocho. Hasta visita menos a mamá. También nos comenta la bruja. Gracias, bruja, por los comentarios. Mire la hora que viene. La hora que viene, el deco. A la hora que se iba. Tarde, pero mal, aparte. Hola, tarde, pero mal. Sí, sí. A esta hora, un poquito tarde. Tarde piaste. Y la vida que le estamos dando. Por favor, qué increíble. Tenemos también a Mastrangelo, que... Se hizo amigo mío hoy. Pero que está. Mire usted. Vamos a intentar la comunicación con Mastrangelo, que acaba de editar su disco en forma virtual llamado Más de lo Mismo. Nosotros el otro día intentamos comunicación con él y nos llamó poderosamente la atención que eran cerca de las 9 de la noche y no estaba en su casa. No estaba en la casa. ¿Y no estaría durmiendo? No, porque logramos la comunicación con su hogar. Y nos dijeron, no está. 9 de la noche en Minas. No está en la casa. Y ya estaba oscuro. ¿Pero hicieron la denuncia a la policía para que lo buscara? No. Por la duda, músico. Dije, voy a dejar que pase un día por lo menos y veo mañana. No, es que no le responden en menos. Le dice, ¿hace cuánto que desapareció? 2 horas. No, todavía no podemos. No actúan. Creo que hasta las 24 o 48 horas no actúan. No, y a veces en ese tiempo es que se pueden evitar las cosas peores que pasan. Pero así funcionamos, yo qué sé. Vamos a un tema musical, Rodrigo. Hacemos pausa y luego establecemos comunicación con Andrés Mastrangelo. Recordamos que pueden visitar, mientras tanto, quienes tengan acceso a internet, el sitio de Andrés Mastrangelo, que es www.andresmastrangelo.com. Andrés Mastrangelo, todo junto. Mastrangelo. Podemos llegar a decirlo. Mastrangelo. Uh-huh. Música, pausa y volvemos. Yo vivía en el bosque muy lejano a la ciudad. Me perdía todo el día buscando algo pa' morfar. Caminaba casi siempre sin parar. Y eran pocas las mañanas que podía desayunar. Pero un día vino un hombre, me llevó pa' la ciudad. Traje un oso muy flaquito, dijo, y me puse contento. No vi un solo bicho flaco, cuando miré para adentro. Me sirvieron la comida, dormí sobre un lindo manto. Me enseñaron las piruetas y se me reían los cantos. De todo lo que se hace acá, solo sábado y domingo tenés que laburar. Desde que estoy en el circo engordé unos kilos más. Las mañanas no las pierdo porque puedo apolillar. Pero un día vino un hombre, creo que era Superman. Primero me abrió la puerta y me dijo libertad. Lo miré con mala cara porque me va a quedar. Se ve que no me entendía y me empezó a remolcar. Y en el medio de la selva hoy me vuelvo a encontrar. A olvidarme la pirueta y a empezar a laburar. Pero un día descansando, super harto de cazar, sentí cierto ruido a caño y se me ocurrió mirar. Eran otros cazadores de otro circo de ciudad que buscaban a otro oso para poderlo encerrar. Y del hambre que tenía me los tuve. Beque morfala y la ra y la ra. La la la y la ra y la ra. La la la la y la ra. La la la la la la ra. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. ¿Se acuerda de la veda de carne? La cola del querosén y la tele a las 6. Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo y estamos intentando la comunicación con Andrés Mastrangelo, que acaba de editar su segundo disco que se llama Más de lo Mismo, y esta edición es absolutamente virtual, contrariamente a lo que fue su primer disco, que era This is Candombe, que además ganó un premio Graffiti en el año 2007 a mejor disco de música electrónica. ¿Es This is o Das is Candombe? This is Da Candombe, creo. This is Da Candombe. Pero no fue, no había un sello alemán involucrado en la cosa o algo así. No, fue, lo editó Sonder, pero podemos preguntar. Tenemos a... Vamos a volver a intentar comunicarnos. Lo estamos... Es bravo porque Minas, como está todo rodeado por una cordillera, claro, no llega siempre. Es difícil la comunicación porque se tranca en la montaña. O claro. A veces pasa. Porque sube, a veces sube la rampa y se va. Y llega a 33, por ejemplo, Melo, y usted no quiere hablar con esa gente. Claro, uno está llamando a un lado. Claro. No a todos. Si logramos la comunicación, un poco nos va a contar de este segundo trabajo. Nosotros tenemos aquí preparado para difundir el jardín del sopor, y está Andrés Mastrangelo al aire. Buenas noches. Ay, mi hijo, ¿cómo anda? Espere que me voy a ubicar bien porque hay ruido, ¿vio? Sí, realmente se siente. Ahora sí. ¿Cómo está, Mastrangelo? Y acá estamos, me estaba por entrar a la ducha justo. Sí. Oh. El otro día lo llamamos, Mastrangelo, cercano a las 21 horas, y usted no estaba en su casa. El viernes pasado, para ser más precisos. El viernes pasado, sí, vio que yo soy un hombre difícil a veces. ¿Qué no? Lo que le pregunto es qué estaba haciendo. Ah, lo que estaba haciendo. Ah, había ido a un concierto. ¿En Mina? No, ¿qué Mina? Mina. Montevideo. Ese traslado. Habría ido a ver a Dawi. Es verdad. ¿Cómo estuvo eso? Correcto. Ni un punto más. Perfecto. Muy bien. Bueno, pero no vamos a hablar de Dawi, sino que vamos a hablar de Más de lo Mismo, que es su segundo disco y que sale en forma virtual. ¿Por qué? ¿El porqué de que salga así editado, Mastrangelo? Y lo que pasa es que hoy es muy difícil vender discos. Sí. Entonces, si no le das a la gente un plus, viste, que los incentive a comprar la cajita con el disco, en realidad va a salir el disco. Ah, va a salir el disco. Va a salir ahora está previsto el lanzamiento si las máquinas están de nuestra parte. El 23 de diciembre. Uy, para el arbolito. Sí, va a estar en la calle sobre la fecha. Bien. Mira. Mastrangelo, una pregunta. Le habla Mario acá de Monóculo. Mario, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Pero bastante bien. Bueno, una consulta. Usted hacía alusión a un plus, ponerle. Y dígame una curiosidad. Sí. ¿Con el plus ese se logra realmente igual vender algún disco o no hay plus que levante la venta de los discos? Objetivamente. Sí, te puede atraer más el producto. Hay una cosa. Primero te tiene que gustar lo que vas a comprar. No, eso de luego. Y vos muchas veces, me lo bajo internet, chao. Pero de repente con un plus que es atractivo... No, sin lugar a dudas lo incentiva. Sí, el plus en este caso es un librito de 40 páginas que trae todas las letras y la data en forma de cómic. Ah, está bueno. A todo color. Ajá. Entonces me parece que ese es el incentivo para que la gente quiera tener el disco real de más de lo mismo. El objeto. Le habla Warren. ¿Cómo le va? ¡Warren! ¿Qué dice? Dios mío, me está hablando Warren. Sí, sí, sí, su amigo de hoy. Ah. Escúcheme una pregunta. La gente que baje los temas, o es el disco completo que pueden bajar. Sí. ¿Qué calidad de sonido es? 320 kbps, o sea, la máxima calidad que puede haber en MP3. Ah, no se está guardando nada, ¿eh? Nada. No es un sample de 128 ni nada. No, no, no, no, podría haber hecho un sample mono de 56 kbps. Es verdad. Es verdad. Bueno, Mastrangelo, y este segundo trabajo, ¿cuáles son las sorpresas? ¿Cuáles son los cambios con respecto a su primer disco? Oh, me voy a divertir mucho porque no sé cómo lo van a calificar esta vez a mi disco. Claro, hay que hacer un poco de memoria, lo decíamos, había ganado el premio Graffiti en el año 2007. En electrónica, ¿no? En música electrónica, sin proponérselo, Mastrangelo, ¿es así? Sí, sí, completamente. Bien, bueno, pero bueno, y usted si se anima a darle una categoría, porque siempre las disqueras tienen que tener un rótulo, ¿no? Ayuda sobre todo a la disquera y también al consumidor. El regalo es fundamental. Uno va a la disquería y le dice, ay, tengo que regalarle para mi hijo que le gusta el rock, el emo. Claro. Y entonces está lo que emo, le dan uno y ya está. ¿Qué si uno quiere algo suyo, la batea, ¿en qué está? Sí. Entras, bueno, en un tono completamente global y realista, es un disco de música pop. Chao. Como o sea, nada de etiquetas raras. Bien. Después hay discos de tango, hay discos de folclore, pero... ¿Al lado de Britney lo podemos poner? ¿Al lado de quién? Britney. Sí, hay temas que aluden a los quilombos nuevamente. Ah, está bien. Bien. Mastrangelo, ¿cuánto tiempo de trabajo tuvo este disco? Y más de 2 años. Más de 2 años. ¿Y no estás solo en este disco? No, por suerte no. Por suerte mucha gente colaboró. Si quiere mencionar alguno, bien. Y si no, todos los créditos para usted, como corresponde. No, no, pero usted bien sabe que la memoria es traicionera. Ah, mejor entonces todos los créditos para uno. Para saber quiénes participaron, entonces sí, hay que comprar el disco. Sí, sí, sí, sí, sí. Y siempre uno produce el disco, compone los temas, toca los instrumentos, se tiene que grabar, tiene que atender la gente que viene, por el caso de que venía gente a Caminas a grabar, y bueno, vamos a comer un asadito afuera, ¿viste? Y no, loco, estamos en Uruguay, ¿viste? Si tuviéramos... Nosotros teníamos ganas de ir a hacerle la nota allá a Minas y quedarnos de repente una semana ahí comiendo de arriba. ¿Es factible? Es factible. Bueno... Entonces podemos ir. Yo tengo un tío que trabaja en la UTE. Y bueno, podríamos alojarnos en el coso, pero la comida no. Y bueno, yo tengo un amigo que el padre tiene restaurante. Podemos ir a comer ahí. Exacto, es una buena entre opción. Amigos. Mastrangelo, ¿dónde la gente lo puede bajar el disco? directamente de mi sitio, www.andresmastrangelo.com. Ahí, ¿cuáles son los requerimientos? ¿Se tienen que registrar? ¿Se tiene que llenar un formulario? En fin, no, ¿cuál? Lo único que hay que hacer es poner el correo electrónico. ¿Y después usted le va a bombardear con publicidad engañosa? No, solamente publicidad de... del artista. De lanzamientos o de cosas muy importantes, tipo un toque muy importante. Bien. Un toque pedorro que haces ahí, viste, a la vuelta de la esquina, ese no. Bien. O lanzamiento de simples, viste, que se puedan bajar. Uh-huh. Bien, información directa, podríamos decir. Información directa, o sea, hay canciones nuevas que te podés bajar, pumba. Bien. O voy a tocar en tal lado, viste. Claro. Hay cosas... menospreciar. Pero así cosas para adelgazar y eso no Viagra, todo eso, ¿no? De momento no. Bueno, estudielo porque es algo que se ve bastante, ¿no? Bueno, eso es lo más común que hay. Mastrán, ¿se lo tiene idea? ¿Tiene estadísticas de las bajadas que ha tenido este disco desde internet? Sí, 3 días, 260 bajadas. ¿Qué te parece? Qué bueno, Matrangelo. Solamente en base a mis contactos de correo telefónico, o sea, gente que conozco y alguno otro contacto, viste, que esos que te mandan, no, la es mi cumpleaños, te mandan todo la lista, viste, bueno. Uh-huh. O sea, digamos que ha sido muy under, viste, muy familiar el reparto de información. Está bien. Y el segundo día colapsó el sitio, me avisaron que no se lo podían bajar el disco, bueno. La gente del sitio me aumentó el ancho de banda. El mismo viernes fue más tranquilo. Cuando nosotros estábamos intentando la comunicación, ahí visitamos la página y nos encontramos con que sí, estaba excedido el ancho de banda del sitio, del dominio. Claro. Más tranquilo, nosotros tenemos acá un tema pronto para difundir, que es el Jardín del Sopor. Tengo entendido que es el tema de difusión, que usted, por lo menos lo que usted ha elegido como tema de difusión. Y vos sabés que lo eligió la gente, más que nada, porque muchas veces tenés como... Viste que los hijos de uno son todos lindos, ¿viste? Uh-huh. Claro. Entonces, bueno, está... Hay temas que, por su extensión, no podían ser temas de difusión, ¿viste? Claro. Entonces todo el mundo me empezó a decir, loco, lo que más me gustó fue el sopor. Bien. Y bueno, está, es el tema elegido por la gente. Está bien. Uno hace lo que la gente quiere. Exactamente, a la medida. Seguro. ¿Se anima a presentarlo, Mastrangelo, y cómo es, y lo despedimos por el día de hoy? Cómo no, les agradezco mucho que me hayan llamado. Bueno, mucha suerte, Mastrangelo, y estaremos dando información de las posibilidades de descarga absolutamente libre en www.andresmastrangelo.com. Ahí ustedes llegan a la página, directamente a la página del artista, en un nuevo concepto también de distribución de música. Muchas veces hay muchos discos que circulan en la red, pero son pocos los artistas que ponen directamente su obra para bajarse. Uh-huh. o también uno no siempre se entera. También. Que eso también pasa. Y debe haber de las dos cosas. Si no me equivoco, no sé si es el primer disco que simultáneamente se puede bajar de la misma página del artista y a su vez sale a la venta. Sí, no, realmente no sé, tengo... No recuerdo ningún otro caso. Recuerdo casos específicos de que ponían el disco y se podía bajar el disco. Claro, no, yo... Que se ha anunciado todo a la vez. El caso que tengo en la memoria, por lo menos, es un disco de La Chancha Francisca de hace unos años que tenía ese doble formato. Uno lo podía comprar en disquerías y también lo podía bajar del sitio, en los inicios de Internet, hace unos cuantos años. Ajá. Pero... es la información que tengo y no puede haber más información que ignoro también. Pero bueno, vamos a presentar el tema entonces. Mastrangelo, presente el Jardín del Sopor, vamos a la música y luego volvemos nosotros. Bueno, el Jardín del Sopor es una suite clase B de horror en 3 actos. y es interpretado por el señor Christian Font en vocales. El Jardín del Sopor. Viernes, medianoche, cielo negro. No hay luna ni tampoco estrellas. Tristes melodías silba el viento. Grazna un cuervo que revolotea. Niebla espesa de regreso a casa. Un sitio baldío voy atravesando. Mientras imagino muchas cosas. Apuro un poquito más el paso. Series AM Libre. Otra forma de hacer radio. Tu notebook está en Compupel. Notebook Hassi Super Full con todo a solo $690. Y si ya tenés PC, te lo tomamos como forma de pago. Consulta ya. Financiación a tu medida. Y mencionando la 1410, un bolso de regalo. En Compupel es fácil. Te esperamos en Avenida Rivera 1998 o llamanos al 402-5540. www.1410amlibre.com. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada, la de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, en Monóculo. Le mandamos un saludo que llega desde la sala de chat de www.monóculo.com. Ahí hay un chat donde está Deco, está Peggy, está Zoraide. Y era Peggy quien pedía: saluden a Mastrangelo de mi parte. Grande Mastrangelo, mientras él se baña en minas, se apronta, se acicala. Imagínense el escenario. Como ver... La novicia rebelde, Los Alpes, igual, pero bueno, más tranquilo, rodeado de espuma, tapándole las partes para que se pueda hacer exhibible para niños. Exacto. Y con un patito. Ahí está. Un saludo entonces de Peggy Sánchez a Mastrangelo. Amigos, una de las cosas que nos quedó por decir y... Una de las cosas que nos quedó por decir es la situación que sigue viviendo nuestro expresidente Gregorio Conrado. Sí. Álvarez. Sí, Gregorio. Gregorio Coni le decían. Fue al juzgado y no pudo declarar porque no había abogado. Y ahora se postergó esto hasta febrero porque ya engancha la feria judicial. A ver, explíqueme un poco. Él no sabía que tenía que ir con abogado. No sabe. Claro. Él está en otra cosa. Aparte está recluido, pobre hombre. Claro, está aislado de todo. Y lo llevan. Lo llaman al juzgado y él va. Además lo llevaban, le digo la verdad, a uno le ponían... Lo llevaban esposado y con un chaleco antibalas. Aparte de eso... Como si él necesitara de eso, vamos. Por favor. Él, como lo dijo muy bien, antes caer de pie que de rodillas. De rodillas para atrás, no sé, sí, una cosa extraña. Algo así. Porque no me quiero erinzar. Sí. ¿Sabes lo que pasa también, Warren? Que si bien Gregorio tiene mucha experiencia en juicios de repente... Sí. No en juicios con abogados. No, pero... Porque antes él iba así, se juzgaba. Pero no había abogado, ¿me entiendes? No era necesario. Pero no era necesario. A lo que yo voy es que es un hombre que siempre le puso el pecho a las balas. Totalmente. Sí. Y ahora le pone el coso y como denigran. Tratarlo de viejito. Lo están denigrando. Con ese tratamiento que le están haciendo, esposándolo, poniéndole chaleco antibalas. Yo creo que la esposa no, porque la esposa es un tratamiento de prisionero de guerra. Porque es la verdad. Le han declarado la guerra. Exactamente. Y hay unos señores que están en el gobierno y decretaron una guerra a quienes nos gobernaron durante algunos años. A la oposición. Exacto. Entonces, bueno, está dentro del protocolo de Ginebra, el tratamiento de los prisioneros de guerra, está incluido el uso de esposas. Se permite. Es verdad. Ahora, ya, rebajarlo es tortura psicológica. Ponerle, la peor. Claro, la peor. Ponerle... Un chaleco antibalas a un guerrero que le puso, como decía, el pecho a las balas durante tanto tiempo. Y el hombro al Uruguay. Y le puso el hombro al Uruguay. Exacto. No, eso es muy bajo. Y bueno, me parece lamentable. Y lo del abogado, claro, él está un poco fuera de la normativa, realidad. Claro, no, es que él... Él entregó otro país y ahora... Claro, ahora el Uruguay es otro. Con aquel que era ministro de justicia, el coronel Silva Ledesma. No él sé. Era abogado. Sí. ¿Está vivo? No sé. Porque podía darle una mano realmente, ¿no? Igual está Curbelo. Ahora sí fue Curbelo Tamaro. Sí. Es uno de los abogados que agarra las cosas más calientes. Exacto. Todos triunfan. Sí, y que está en contra de las persecuciones. Totalmente, un hombre de libertad, claro. que tiene la L grabada a fuego. Un nombre que debemos tener en cuenta para quizá para el futuro. Exacto. Que quizás lo tengamos que llamar. En alguna oportunidad, como no, y doctor ahí estará. Doctor Curbelo, sí, de monóculo, no queríamos, tenemos un problema. Y ahí estará. Ahí estará, ahí porque estará. Hay otros que son oportunistas. Sí. Que no me gustan. Esos que salen por los derechos humanos, por los derechos de los ahorristas, por los derechos. Los que ya hablan de los derechos de. No, es que. Eso. Es que no, los que hablan de. Los que van desde el abogado a decirle, usted de repente tiene derecho a tal cosa. Eso es un ejercicio. Es la inmundicia. Más porque, grande. Porque les llenan la cabeza. Claro, y eso pasa mucho en el Ministerio de Trabajo. Está lleno de cuervos. Que cuando ven pasar uno dice, oh, escuchame, mira que vos qué sos, de qué gremio, de tal, bueno, viste que hay un convenio, que no sé qué, que no sé cuánto, que, pero a mí no me pagan eso. No, pero tenés que exigir, mirá, yo tengo un abogado que te puedo... Sí. Conflicto seguro. ¿Seguro? Y separa el país. Separa el país, exactamente. Lo concreto es que no pudo declarar, queda febrero la... Además yo estoy seguro que si puede hablar, hasta ahora no ha dicho nada. No ha tenido. Es que se queda sin palabras. Yo creo que no se ha generado el marco adecuado para que él hable. Es verdad. Porque cuando hable, no me extrañaría nada que lo saquen por la otra puerta. Ahí sí, que lo dejen en libertad como debe ser. Como debe ser, porque lo que pasa es que, pero no como debe ser, porque no lo van a dejar en libertad por justicia, lo van a dejar en libertad para que no siga hablando. Claro, ahí van a querer que se calle. También. Lo concreto es así, esta es la situación hoy. Y ahora queda con una angustia tremenda hasta febrero. Hasta pasada la llamada, creo. Bien. Tiene que esperar hasta que pase el carnaval y después sí, va de nuevo al juzgado. Y después otra cosa que hay que volver a decir. El calor que hace en la ciudad vieja, hay que ver la verdad, con el chaleco. Y la falta de respeto de la gente. Las cosas que le gritándole cualquier cosa irreprensible. Hoy. Porque antes... Calladito. Cuando nosotros estábamos junto a él, codo a codo, nadie nos gritaba nada y a él tampoco. Exacto. Ahora sí, y cualquier ahora momento le tiran un zapato también, una alpargata. Ahora es muy fácil. En esas circunstancias le gritaban. Cualquier barbaridad. Se lo digo así, pero de primera y de mi más convicción, más honda de mis intestinos. Sí. Esa gente que hoy le grita, más de la mitad son los primeros que lo aplaudirían si él tomara el poder nuevamente. Te digo una cosa, le digo más. Esa gente que le grita, muchos, no eran ni nacidos, ni saben. O sea que son cosas que le contaron, son de oídas que hablan. O sea que, por favor. Mire, yo le digo una cosa. Cuando fue el sí el no famoso. Sí. Que nosotros votamos sí. Exacto. Sí. ¿Cuántos más votamos sí en Uruguay? Era más de como cuatro, un 40%. Sí, exactamente. ¿Y ahora dónde estamos? Y ahora estamos todos gritando, todos...